decir, que se remonta al siglo XVI. Sufriendo añadiduras y alteraciones en el siglo XVIII, el convento tiene en su interior piezas únicas desde el punto de vista artístico e histórico, de las cuales son puros ejemplos la capilla de estilo barroco en jarrón de forma octogonal y coronada por una cúpula. El coro alto que está constituido por 49 cajetines con pintura al óleo, la estatua de San Antonio de Guzmán del siglo XIV y también el Señor Jesús crucificado. Lo estoy leyendo en francés. Thank you. collection by Elsa and the exhibition of the Hudson in the middle of his life was for annual monthly the discerning visitor. Todos los años a la medianoche en punto, la fiesta se está